Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por recibirme en este espacio y bueno, voy a contar un poquito, como bien dijiste, está dirigido a jóvenes y a adultos. Jóvenes, en realidad, a partir de la edad del secundario. Ajá. O sea, ya aceptaría desde esa edad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienen formado sus hábitos, se puede enseñar técnicas, una variedad de técnicas que no solo pasan por el tradicional dibujo académico, técnicas de claroscuro, sino que podemos incursionar en la pintura experimental, que eso, bueno, generalmente da bastante curiosidad, experimentar con materiales nuevos, como artistas argentinos, por nombrar algunos, Antonio Berni, que trabajaba con la propia obra en su textura, y si quería decir algo, lo representaba con la misma textura. Entonces, bueno, yo por esa línea me interesa mucho trabajar todo lo que sea con hilos, con espejos, con arenas, con la expresión representada, lo que queremos decir, y una pintura matérica, informalista, incursionar en ese ámbito. Y también lo tradicional, del acrílico, el óleo, composición, teorías de color. Y en cuanto al dibujo, bueno, las técnicas que ya conocemos, como el claroscuro, técnicas con tinta, con aguada, con pasteles secos, con otro tipo de materiales, acuarelas, por ejemplo, que nos vaya brindando esas transparencias o esas veladuras, pasar de los valores acromáticos, de los grises, y llevar eso a la representación y cuál es su equivalente en los matices y en los colores. Y ahí, por supuesto, llevando a los referentes en la historia del arte, que bueno, yo nombré uno, hay otros artistas contemporáneos, actuales, que podemos manejar, y siempre, por supuesto, de una manera personalizada. Yo trato de ir al interés del alumno, porque por ahí hay alumnos que les gusta mucho el tema de los personajes, de las caricaturas, de la animación, y bueno, voy para ese lado, trabajando ahí con tintas, con texturas visuales, representando a lo mejor eso que queremos decir, con la pluma, con la aguada. Y en otros, por ejemplo, en los adultos, quizá hacia donde se inclinen, si hablamos de una pintura figurativa, una mímesis de la realidad, o podemos hablar de una pintura abstracta, geométrica, o lo que nombré antes, lo matérico, lo informalista. Es decir, yo voy a ir incursionando también y conociendo al alumno desde las primeras bases que voy a dar en forma general, como el ABC del dibujo y de la pintura, y después viendo el interés de cada uno, orientando a ver en qué artista, en qué línea, en qué movimiento, en qué estilo se refleja el alumno, y ahí poder guiarlo. Claro, ir como indagando el interés y a partir de ahí ir profundizando. Sí, un diagnóstico en realidad de que con qué caudal viene cada uno. Por ahí hay gente que me dice, no, pero yo no sé, no hice nunca. Se puede. O sea, aquel que tiene la vocación, el interés, es suficiente. Porque ya tenemos algo ahí. Entonces, trabajar sobre eso. Es decir, Esther, ¿podría venir al taller alguien que tiene ya su carpeta de dibujos y que viene haciendo algunas producciones, como alguien que dice, yo siempre tuve la inquietud, las ganas, pero no... O nunca pude, o es una materia pendiente, o muchos plantean eso. Y podría, sí, claro, porque cuando hay interés, también hay que pulir y hay que trabajar en esas técnicas que enriquecen al artista. Es decir, a veces somos docentes, pero yo creo que alumnos somos siempre. Entonces, yo me considero una alumna eterna, sigo siendo alumna de la universidad, amo estudiar y creo que nunca me voy a ir del espacio de la universidad. Así esté recibida, soy docente de nivel medio, estoy cursando las últimas materias de mi carrera. Uh-huh. Y por eso digo, siempre hay más para aprender. Uh-huh. Siempre habrá un máster, un doctorado, siempre habrá un artista que admiramos y siempre habrá alguien que dirá, y bueno, ¿y cómo se empieza? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estoy yo. Bien, para ir acompañando. Para ir acompañando. Te iba a preguntar, Esther, ¿cómo definirías vos tu metodología de trabajo, no? Cuando arrancan en esa primera clase, ¿qué es lo que tenés pensado? Porque también decir esto, ¿no? Es un taller que vos lo proyectás para todo el año. Sí, para todo el año. Y bueno, yo comienzo con el lápiz y el papel. Uh-huh. Yo creo que un artista puede ser artista solo con un lápiz y un papel. ¿Por qué digo esto? Porque hay grandes en el claroscuro y grandes en el dibujo. Y bueno, y no necesitaron otra cosa. Y fueron grandes artistas. Entonces, por eso digo que para comenzar es el lápiz de dibujo, un 2B, un 4B, una hoja Canson, una goma. Y ahí arrancamos. Y un cúter, porque tiene una explicación, la punta del lápiz también. Uh-huh. Hay un porqué. Formar un plano, cómo trabajarlo para realizar el claroscuro de forma cómoda. Hay materiales que, por supuesto, favorecen a la técnica. Y bueno, la metodología sería ir en evolución, uh-huh, acompañando el proceso de ese alumno, porque después va a surgir otras ideas, otros intereses, como acercar al dibujo el color. Entonces se puede trabajar con un lápiz sanguina, un lápiz acuarelable, es decir, vamos a ir en progresión hasta pasar al lenguaje de la pintura, que tiene otros códigos y otros materiales. Entonces vamos a ir así, ¿no? De repente tampoco la pintura, ni quedarnos eternamente en el dibujo, porque mucha gente quiere evolucionar también en la pintura. Claro, como ir más rápido al color. Claro. Que quizás que el dibujo termina siendo la base al final del trabajo. En esa línea, digo, con poquitos materiales, si una inversión no muy grande, ya un alumno o alumna puede agarrar Y empezar el taller. Está bien. Eso es importante también aclararlo, porque por ahí como son carreras en general así, costosas, pero en un taller se va evolucionando de a poco. Entonces yo no voy a pedir de entrada materiales costosos que tampoco son necesarios para empezar. Uh-huh. Porque el dibujo también nos va entrenando en el movimiento de una figura, en cómo dar luz y sombra, en cómo ilusionar aquello que tiene cuerpo y no lo tiene. En realidad, ¿qué hacemos los artistas? Crear esa ilusión de volumen a aquello que tiene tres planos, un alto, un ancho, un cuerpo, un lugar en el espacio, como es una escultura o un objeto como un limón. ¿Cómo hacemos eso para llevarlo al plano y creer que es real? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está una de las técnicas, que es el claroscuro, que es la base, y el lápiz y el papel. Uh-huh. Bien, siempre se vuelve como al lápiz y al papel. Sí. Esther, decías, es un taller destinado a jóvenes y a personas adultas. Uh-huh. Digo, ¿qué interacción podés ver vos, digamos, en función de la experiencia que traes y que vas a ir compartiendo, entre público joven y público adulto, ¿no? Digamos, ¿qué puede surgir ahí de ese intercambio? Pensando en esos diálogos intergeneracionales, ¿no? Que puedan nutrir también la expresión. Sí, y mucho, porque yo he tenido experiencias en la FALDA, he trabajado con un taller al mismo tiempo, 18 alumnos, y eran niños, adolescentes y adultos. Mm. Y la experiencia es muy enriquecedora y muy gratificante. ¿Por qué? Porque uno se va nutriendo del interés del otro, de la dinámica del otro, porque el joven aporta otra dinámica de un cambio y una motivación permanente, rápida. De repente están haciendo una caricatura y bueno, ya quieren aprender el color, quieren aplicar una textura visual, y a lo mejor el adulto cree que tiene que pasar por muchos estadios o muchas etapas para poder decir o para poder soltar un trazo o una línea. Entonces todo, digamos, la falta de prejuicios que tiene el niño, que sí tiene el adulto en algunos casos, se combinan muy bien. Entonces uno nutre al otro y lo enriquece porque toma de cada uno lo que le sirve. Bien. Es como nosotros, pues, como digo, seguimos siendo alumnos y seguimos estudiando y bueno, vamos a tomar de cada profe eso que carecemos o aquello que nos va enriqueciendo. Por ejemplo, contenidos en la sociología, en la filosofía. Por ejemplo, a mí la universidad me resultó muy enriquecedora en ese aspecto, en la nacional, en muchos contenidos teóricos y poder llevar toda esa teoría a la práctica y cómo canalizarla, cómo llevarla. Y bueno, la universidad me fue permitiendo esas herramientas y ampliando mi nivel cultural. Entonces, bueno, eso lo traigo de la universidad. Y la parte de oficio, bueno, es la que uno va haciendo con los talleres, con la cocina del artista, de otros pintores que he ido a sus talleres. Entonces, bueno, uno va matizando también en sus conocimientos, en su formación. La académica, la de la práctica, como digo, la de la cocina del artista. Y en todo eso uno se va formando. Digo, lo que tiene el taller también a partir de tu formación interesante es que se toma ese bagaje que trae el alumno o la alumna de ya una búsqueda estética o una inquietud, dibuje o no dibuje, porque hay artistas que le pueden gustar y otros que no. Tal cual. Y se va condimentando como con nuevas nuevos conocimientos, no solo pienso de artistas sino de historia del arte, de grandes corrientes, para que eso después se traduzca, bueno, en una técnica que identifique esa voz, esa forma de expresión, o sea, claro, a por mí, eso lo que planteas de lo personalizado, digo, ¿no? De cada... Exactamente, porque me ha pasado en talleres que la gente le interesa mucho el tema de la historia del arte y hay otros talleres que no, quieren ir directamente a la práctica. Por eso digo que yo estoy abierta a todo por mi experiencia. No vengo así con una estructura, voy a hacer así y así y voy a dar esto, porque mi experiencia me ha dado que hay gente que quiere los resultados muy rápido, generalmente nosotros los adultos, y hay otra gente que no, quiere aprender en toda su magnitud. A ver, y bueno, ¿y por qué? ¿Y de dónde viene esta tendencia? Y si utilizo estos materiales, a ver, ¿y quién lo hacía anteriormente? O en la historia del arte, europea, argentina, sudamericana, a ver, ¿quiénes trabajaban de esta manera o con estos materiales o con esta tendencia? O a mí me va gustando por este lado, a ver en quién me puedo inspirar o de quién puedo tomar, porque también hay mucho prejuicio con respecto a la copia. Yo, por ejemplo, la copia la tomo como una herramienta de trabajo. No es quedarnos a vivir, tampoco copiar, pero los grandes iban a los museos y copiaban, pero de otros grandes. Se sentaban en el museo y copiaban. Claro, claro. Entonces yo creo que en eso también es mucho prejuicio de porque, bueno, yo creo que la copia lleva un tiempo hasta que uno va encontrando por dónde va. Y no es solamente una tendencia, un movimiento o un estilo. Hay muchos. Que uno dice, bueno, a ver mi obra, y puede tener del expresionismo, porque me interesa el color, me interesa la luz, la atmósfera, los reflejos. Puede haber un expresionismo, porque me interesa una carga de expresividad de lo que quiero contar, de lo que quiero decir, y a veces el color y la forma y la línea no me alcanza. Entonces necesito la materia. Entonces voy a incursionar en informalismo. En los artistas estadounidenses. Puedo a lo mejor trabajar con una repetición. Bueno, ahí voy a estar hablando del pop, voy a estar hablando de Andy Warhol, por ejemplo. Me voy a meter en lo publicitario. Es decir, yo puedo ir incursionando en varias tendencias, incursionando, y buscando, sobre todo a partir del siglo XIX, que ya hablamos de movimientos, ya no hablamos de estilos como la época clásica. ¿Por qué la diferencia? Porque el movimiento es más corto y se nutre del anterior. Y surgen como movimientos por una crisis social, porque aparecen en plenas guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Entonces, es muy interesante ahí porque los movimientos no son estáticos. Entonces, si hablamos del impresionismo, está muy cercano al postimpresionismo, al expresionismo, a los neoimpresionistas. Entonces, podemos hablar de un Van Gogh, que todos conocemos, que pasó por muchos movimientos. ¿Por qué? Porque todos fueron contemporáneos. Entonces, todos se nutrieron uno con el otro. Entonces, es muy interesante. Por eso digo, a mí la historia del arte, lo personal, me apasiona. Entonces, ahí el que les interesa en este taller, bueno, puede profundizar. Yo estaría como un pez en el agua. Bien. Pero bueno, tampoco quiero exigir ni presionar con eso. Pero sí, yo estoy abierta y creo que sería más enriquecedor para el alumno poder apoyarse en todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con un contexto también de la sociología, de lo que pensaban sociólogos contemporáneos, por nombrar uno, Pierre Bourdieu, o sea, son sociólogos que hablaban también de la importancia del museo y de las puertas abiertas de un museo, que ya cambió, que ya no es elitista, que no es ese museo solamente reservado a la gente del arte que iba a legitimar quién era, sino que también habla de un museo que tenga códigos, que tenga una información, no solamente auditiva, sino de una manera semántica y sintáctica, es decir, a través de signos, de símbolos que puedan al visitante informar y alfabetizar acerca de los elementos que usa el artista en su obra. Por ejemplo, Salvador Dalí, que tiene un contenido en su obra de signos y símbolos, no es que sean indescifrables, pero hay que alfabetizar a un público en general. Y entonces esto decía Bourdieu, hablar ese código, pero también enseñar para poder favorecer a todo ese público culturalmente, que se sienta cómodo. Sí, también me parece que ayuda a romper como esa idea de que el artista es un creador no condiciona o una creadora no condicionada, sino que insertados en un movimiento y una corriente también de lo que significa esa expresión, esas condiciones sociales y demás, también nos activa otras... otras posibilidades creativas, ¿no? Porque no hay como una musa inspiradora que llega, o sea, como desarmar ese concepto, sino poder entender que es como una corriente creativa, social, política, que va generando también que determinados artistas se expresen de determinada manera a lo largo de la historia. Eso es muy importante destacar, que el artista no es un ser aislado, no es un bicho raro, como decían en el Ditela, en la época que ya conocemos, ¿no? En las épocas de la dictadura, ya había exposiciones donde Romero Bres, crítico de arte, llamó bichos raros. Yo creo que no, que nadie es un bicho raro en este momento, porque es una profesión, igual que todas, tan valedera, tan válida, tan, como vos bien decís, de gente culta, informada. No es casual, un artista se forma, se forja. Y el artista, esto es importante, no está solo en una isla creando. Hay quien elige eso, como Gauguin en el siglo XIX, amigo de Vincent Van Gogh. Bueno, uno decide entrar en esa red social y otro decide aislarse. Pero el artista no puede estar ajeno porque está invadido por lo social. Entonces, de los medios técnicos, de la publicidad, de la tecnología, de los medios que nos permiten hoy, digitales. Es decir, todo eso lo debemos conocer. Que lo elijamos como tendencia o como nuestra manera de expresarnos, lógico que ahí hay una elección. Uh-huh. Si vamos a seguir siendo hoy, el siglo XXI, una artista que disfruta pintar en plein air, como decían los franceses, al aire libre. Uh-huh. Y sí, yo también lo hago. Me voy al río y pinto los árboles y la atmósfera y el cielo y me encanta. Pero no desconozco que hay un arte correo, un arte digital, y bueno, también conozco eso. Entonces uh-huh. voy incursionando en la medida que me interesa o trabajo, como dije, con esas técnicas informalistas que experimento, con la arena, con los espejos, con los hilos, y me va brindando otra manera de representar. Entonces, bueno, uno va eligiendo, por eso digo también. Bien. Pero no deja de estar invadidos por el lugar, el espacio donde exacto. vivimos. Somos seres sociales, somos seres históricos también, ¿no? Y ese contexto sin duda nos nos interpela y nos mueve también a expresarnos. Sí. Pensaba esto, ¿no? El espacio del taller va a ser para que todas estas temáticas sean también conversadas por la gente, ¿no? Que se sume ahí a este espacio. Mencionemos, el taller va a arrancar el próximo martes, el martes 4 de abril. 4 de abril de 18 a 20 horas. Bien, y lo que está abierto, dijimos, a jóvenes, yo diría a partir de edad de secundario. ¿De 18 años, digamos, o no, 14? Antes, yo creo que 12 años, 13, uh-huh. ya tienen un interés, una inquietud o una tendencia de lo que quieren bien. Hacer y adultos también. Bien, cada persona tiene que llevar sus materiales como sí, para arrancar. Sí. Sí, uh-huh. por eso digo las hojas. Ya, bueno, secundario ya la carpeta es número 6. Uh-huh. Hojas calzo número 6. Bien. Lápices de dibujo 2B. Pueden ser lápices acuarelables, lápices de colores. Uh-huh. Eso como para comenzar. Bien. Nosotros vamos a poner ahí tu teléfono, que es la vía de contacto sí. directa para que, bueno, aquellas personas interesadas directamente se contacten con vos a ver qué materiales hacen falta y demás. Te consultaba, decíamos, sos una tallerista que se va a sumar ¿sí? Sí. a la cooperativa integral. ¿Qué referencias tenías de la COPI? Le contamos ahí a la audiencia, vos venís desde Cosquín, sí. Has estado también dando clases en Carlos Paz y has llegado a la COPI. Sí. ¿No? ¿Qué referencias tenías que te hacen llegar también a nuestro espacio? Bueno, en realidad, yo soy muy sincera. No voy a cambiar ahora, sí. a los 60 años. Entonces, en realidad, mis búsquedas de trabajo uh-huh. es lo que me llevó a incursionar primero en el Salón Risuto, uh-huh. donde me sentí muy cómoda, muy a gusto. Tuve una propuesta de verano de trabajar ahí en taller, que me fue muy bien. Y bueno, me sentí muy cómoda en Carlos Paz. Uh-huh. Sentí que está con una mirada muy cercana a la que yo sueño, que tenía 17 años, con esa Córdoba que amo. Uh-huh. Y entonces siento que Carlos Paz es un puente, uh-huh. que, bueno, no lo he logrado con Cosquín, uh-huh. a ese puente. Cosquín tiene otras expectativas que yo respeto, que quizás no me pude ayornar como yo pensaba uh-huh. en Cosquín. Y sí lo vi en Carlos Paz solamente con trabajar enero y febrero. Uh-huh. Entonces me sentí cómoda, me sentí con una mirada más abierta de la ciudad, de progresista, más cerca de Córdoba, de mis estudios, de la universidad. ¿Y qué me acercó? Eso, poder llegar, sostener esa carrera que todavía falta un poquito uh-huh. para terminar. Y ahí sí, uh-huh. los materiales ya son más costosos porque, bueno, la tesis, las últimas pinturas. Entonces, bueno, esta búsqueda de trabajo y de estar en el medio, el ambiente, hablar de lo mío, uh-huh. esto es lo que me lleva, porque en un secundario, por supuesto que el discurso es limitado. Uh-huh. Entonces, ¿cuál era mi afán? Ampliar. Bien. Ampliar y poder expresar y tener un feedback, ¿no? Uh-huh. Una retroalimentación con los alumnos, con sus propuestas, sus intereses y lo que yo puedo dar. Uh-huh. Es así. Bien. Bueno, desde ya bienvenida, ¿sí? A la Casa de la Cultura de la COPI. Y bueno, vamos a estar ahí reforzando la invitación. Si te parece, mencionamos ya tu teléfono para, digamos, si hay gente que nos esté escuchando y que quiera, bueno, comenzar y sumarse, ¿sí? Al taller de dibujo y pintura que va a estar dando Esther Fulginiti aquí en la Casa de la Cultura de la COPI. El teléfono de contacto. El número es 3548-6066-91. Bien, perfecto. Dada ahí la vía de contacto. Esther, te agradecemos mucho. Bueno, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Gracias por poder compartir. Gracias.